Ya empezó. Fútbol y asociados. El calcio e associati. Y ya empezó. Fútbol y asociados, ¿viste? Hola, digo una vez más hola porque estamos aquí en Fútbol y Asociados del podcast, probando un poco esta conexión. Hubo campeones, sí, muchos campeones a lo largo del continente viejo, sobre todo el fútbol ecuatoriano empieza a dar su pequeña tregua. Para dar paso a la selección. Yo soy Edison Guapá Zambrano, muy contento de nuevamente hacer esta producción, este podcast, resumiéndoles el acontecer del fútbol ecuatoriano y un poco más de fútbol internacional, deporte internacional variado, aquí en Fútbol y Asociados. Así es, yo soy Sebas Calero, también les doy la bienvenida, les saludo a todos ustedes, amigos, amigas. Les agradezco también que nos sigan apoyando, que sigan prendidos a esta programación, a esta producción de Fútbol y Asociados. El cast. Hoy, como es costumbre, primer día de, bueno, en los primeros días de la semana estaremos más con campeonato ecuatoriano. Les repito que llegamos aquí gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Además, recuerden que estamos aquí gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies, Eddie. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido. Usted los puede solicitar a través de electrosupplies.net. Todas las autopartes que no encuentras en el mercado local, desde luego te las provee Electro Supplies. Las puedes encontrar y las facilidades de pago a su vez para la importación de las autopartes que no encuentras en el mercado local a través de electrosupplies.net. Esto es Fútbol y Asociados, vamos a iniciar, es momento de irnos con los titulares. Gracias por escucharnos. Lo soltamos. Se paraliza la jornada en el campeonato ecuatoriano. Nos quedamos en la fecha 18. ¿Dónde? ¿Qué fue lo que pasó? Ganó Barcelona, ganó pues Liga, el triunfo de Nacional, el puntero todavía no termina de despegarse como es Emelec. Gran jornada de Junior Sornosa con el Independiente del Valle, todo eso en la fecha 18, la última antes del combo eliminatorio. No me detenga la pista, caballero, porque Hubo Champions League, ya tenemos campeón, tenemos al Bayern en la final alemana. Vamos a hacerles el desarrollo, el análisis técnico-táctico de lo que fue este gran partidazo. También el final de la Liga Mexicana, el dramático triunfo del América, de las Águilas, de Chucho Benítez y Narciso Mina. Y un poco más de detalle de deporte internacional. Esperemos que nos avance el tiempo, tenis, básquetbol de la NBA. Comenzamos aquí en Fútbol y Asociados. Wow, infotainment. Es normal verlos apostar. Regresamos en Fútbol y Asociados. Cómo no, esto es Fútbol y Asociados, estamos aquí gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. del pico de la dama Juana. Además estamos aquí gracias al buen Electro Supply. De los maridos de la... Electro Supplies, Eddie. Son bueno mucha. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido. No se equivocó de programa, no se asuste. Bueno, estamos con Electro Supplies. Es el, ya te decía, repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido. A través de su página, su sitio web, electrosupplies.net. Si es que usted es seguidor en Twitter, en esta dinámica red social de fútbol y asociados, esto es @FYA_nuevamente, puede hacerse acreedor a notables y buenos descuentos en su adquisición de gadgets y accesorios para sus dispositivos electrónicos de preferencia. Para los que usas más, usas menos, bueno, quienes gustan más del tema de la tecnología, quienes están siempre al día, pueden revisar todo el catálogo de accesorios de Electro Supplies a través de electrosupplies.net. No se olvide de los descuentos. Si es que nos sigue en Twitter, @FYA_, ayúdanos a pasar en este mes por lo menos de los 1200 seguidores. Estamos cerquita ahí, nos faltan 20 más. ¿Qué le cuesta? Dele me gusta. Fútbol Social. Bueno, Eddie, estamos aquí en Fútbol Asociados, eso sí es. Sigan apoyándonos en las redes sociales. Nosotros, como saben, hacemos el seguimiento extenso, arduo al fútbol ecuatoriano. Y cada semana se une más gente y justamente es porque, como tú dices, muy dinámica esa red. Siempre hay el seguimiento a todos los juegos de la primera A, de la primera B de nuestro fútbol. Y cómo no, por ejemplo, a partidos importantes, a eventos deportivos importantes, a lo que tiene que ver, por ejemplo, con representantes del fútbol ecuatoriano en otras tierras. Vimos lo del Chucho Benítez, lo siguió Fútbol y Asociados. Y pues la gente que nos sigue sabe cuál es nuestra temática, cuál es nuestro estilo. Más que nada comentar cuando se puede, pero lo que hacemos es detallar más que nada datos, información. No somos tanto de hacer como que opinión. En este espacio, en el podcast, sí lo que lo hacemos. Y bueno, vamos a iniciar porque se jugó jornada de fútbol ecuatoriano. Se paraliza el campeonato, ya lo habías dicho, Edison, por motivo de la participación de nuestra selección. Tendremos, a propósito, mañana ese amistoso contra Alemania. Lucas Podolski ha dicho, cuidado, que no somos ninguna selección B. Y creo que es cierto. Podolski no es B. Podolski no es B para nada. Y digamos que de todas formas habrá ahí, tú que cachas, por ejemplo, en el sistema defensivo hay por lo menos unos dos o tres más que sí irían, o tienen toda la posibilidad de ser titulares. Cuidado, ¿no? Que los alemanes no perdonamos. El tema es que, claro, básicamente, bueno, hay cuatro o cinco del Bayern que son titulares obligados, dos del Borussia, Gedira y Özil, que también son titulares, que no están convocados. Pero ponte, la saga central yo creo que es la titular, Huedes con Mertesacker, son sin los duda. Pepa, estamos hablando de Lucas Podolski, que generalmente es el que va por la izquierda, Miroslav Klose, que es el delantero titular y que normalmente es el brillante goleador de la selección alemana, pese a que no tiene, digamos, un gran brillo en lo que es clubes. Claro, realmente no le ha ido tan bien. Concierto de clubes siempre ha estado como que quiere despegar y no lo ha conseguido. Sin cambio, en cuanto a selecciones, es el segundo máximo artillero de la historia de los mundiales hoy por hoy, ¿no? Así es, tratando de bajarle a Ogordo. Espero que no lo pueda hacer. Lo más probable es que lo haga, porque si es que va para este mundial con ese equipo, ese respaldo que tiene atrás, pucha, puede cansarse de hacer goles. No sé. Con las garotinas ahí. Se acabó Klose, que no se lo ve muy bien comido. Bueno, oye, jornada 18 del campeonato ecuatoriano de fútbol, recordemos, por el feriado el viernes 24, en el que hubo la posesión de gobierno, además, en nuestro país, una fiesta patria, no tanto por lo de la posesión, sino más bien porque es una fecha cívica, ¿no? Es televisión, loco, porque... Claro, estaba copado. Tú sabes que los canales que están transmitiendo el fútbol son canales del gobierno. Y que transmiten cada que... O sea, que hay irregularidades en la transmisión. Imagínate con un evento así de este tipo, era imposible, no se iba a pasar nada, no se iba a pasar nada. Le paraban bola a Rafael y punto, y no iba a ser prolija la cosa. Entonces se prefirió jueves, sábado, domingo. El jueves arrancó con Universidad Católica, Liga de Loja. Empataron 2-2 de estos cuadros. Lo triste para la gente del sur del país es que el cuadro lojano por fin parecía que se iba a sacudir. Ganaba 2-0, era sorprendente, nadie esperaba esa ventaja. Finalmente Armando Huila poco a poco está empezando a funcionar a Liga de Loja, lo necesita de urgencia. En este partido marcó, pero luego le terminaron empatando el partido los hombres de la Universidad Católica. Se había puesto adelante la Liga de Loja, te decía, con gol de cabeza de Enríquez al minuto 21. Eso fue una jugada de pelota parada. Luego Armando Huila al 23. Imagínate, de golpe, no habían pasado ni 2 minutos más y ya ganaba 2-0 la Liga de Loja, Edison. ¿Qué le pasó al equipo lojano? Esto era sorprendente, ¿no? Porque aparecía como el claro favorito a la Católica. Y el tema es que ya nos tiene un poquito acostumbrados y tú sabes cuánto palo que le da al pobre profe Célico, pero la verdad es que sus sistemas defensivos normalmente tienen estos problemas de ser sorprendidos y de pronto ir con un marcador muy en contra los primeros minutos. Pero acostumbra entonces Célico. Cuando ya le empieza a ir mal a Célico, lo que hace es, normalmente, ya sabemos cuál es el movimiento de Célico, sacar un medio de equilibrio o sacar un lateral, hacer línea de tres y soltar el resto del equipo, meter otro delantero por fuera o si acaso otro punta a punta. Es el procedimiento normalmente de Célico cuando está mal. Y lo interesante para Célico es que cuando está enchufado Laurito, todo es posible en este equipo. Y el minuto 37 no se acababa la primera etapa y es importantísimo para la gente de Católica haber conseguido este tanto, porque se fueron al descanso ya con un 2-1. Minuto 37 llegó el descuento. Yo creo que esto ya marcó un punto de quiebre en el ritmo, porque con este tanto se fue encima ya la Católica. Y además que obviamente la vocación ofensiva de este cuadro hizo que a Liga de Loja lo metiera en su cueva nada más, al oso. Eddie. A los 37 minutos, bueno, Facundo Martínez puso el 2-2 de penal en el segundo 53. Tiempo ya. Claro. Y eso era todo. La Católica le puso contra las cuerdas al cuadro de la Liga de Loja. No pudo de pronto concretar, pero también es otra dinámica de esta Católica de Célico. Arrancar muy mal y por lo menos rescatar uno y hasta los 3 puntos. Algo de lo que se le conoce ya a este equipo de la Católica, ¿no? Al menos tiene siempre reacción, la remontada siempre es posible con este equipo. Vamos con el siguiente juego, Edison. Este se jugó en cancha de Liga. Entró Patricio Urrutia al cambio. El último juego oficial de este laureado elemento para Liga, que lo ha ganado todo con Liga, ¿no? Ha ganado campeonato nacional, ha ganado Copa Libertadores, Sudamericana. Ha participado en aquella final del Mundial de Clubes. Ha sido parte de los años más grandes que ha tenido este equipo. Una pena que entró a jugar y más o menos como que se despedía de cemento, porque la hinchada ausente completamente. Un Liga Deportiva Universitaria de Quito ante Deportivo Quevedo, que bueno, normalmente no lleva mucho público. Tal vez lo que hubiera sido una buena palanca para jalar más gente a la cancha hubiera sido decir que era el último juego de Urrutia, hacerle algún tipo de propaganda mayor, divulgar más esto en los medios, no sé, como para que vaya la gente, porque a la larga, jugador que para la hinchada del equipo de la U es, creo que importante, es de los memorables, que se vaya de esa manera, sí es bastante feo también, ¿no? Bueno, se espera que ya en el partido como tal de la despedida que va a ser este sábado concurra más gente. Ojalá sea así. Por la, por la novedad de que es contra la selección, por la novedad de que van a estar presentes varios futbolistas de lo que fue el título del 2008 de Libertadores. Claro que sí. En fin, el tema es que aquí Liga venció con relativa comodidad, con relativa facilidad, 3-1 a Quevedo. Puso una alineación bastante interesante, bastante joven. Sabes que como fue el jueves, ya se me olvidó un poquito, así que estaba tratando de encontrarla. Pero el tema es que, por ejemplo, le puso a... Hizo 4-2-2-2 aquí Liga, y puso como sus volantes ofensivos a Rojas por izquierda y a Feroz por derecha, dándole un resultado bastante bueno, con Garcés y Viti, con Hidalgo en la contención, no me acuerdo quién era el otro que contenía, no sé si era Arboleda o alguien, alguno de los jóvenes, o Arboleda fue expulsado. No, creo que era el sub... No, bueno, él va por la lateral, ¿no? Por la lateral. Siempre es lateral. Sí, hizo línea de 4. No estaba Araujo, así que se lo puso Eduardo Morante. Marcó un gol, es más Morante. Le fue bastante bien. Esta alineación fue un poquito más dinámica. Le pudo contrarrestar esa recia pared que suele poner el técnico paraguayo Duarte, que es un técnico que se ha caracterizado por un Quevedo ordenadito ahí, que difícil de vulnerar, pero que aguanta bien en defensa, así es. Sí, sobre todo bien en defensa, pero bueno. Algunos jugadores de los que vinieron como refuerzos, justamente en esta ocasión, a Liga y Linchada, lo que está desesperado seguramente es porque el tema de los refuerzos y de la inversión no se ve bien reflejada en resultados. Al menos en este partido creo que algunos de esos refuerzos, algunos criticados, otros como que todavía tienen un compás de espera más grande, sacaron la cara. Es el caso de Francisco Rojas, por ejemplo, que marcó al minuto 40 y que viene siendo de las contrataciones, a mi criterio, de las contrataciones que ha tenido Liga, una de las más efectivas, porque lo usa bastante Bauza, me parece que es hombre de su confianza y no lo defraude Edison. Ha tenido por ahí unos partidos que le ha costado acoplarse, pero normalmente tiene un buen nivel. Bueno, bastantes partidos en los cuales Rojas le ha costado desarrollar más su nivel, ¿no? Mostrarse, ser un poquito, qué sé yo, más atrevido en la cancha. Y este fue el partido ideal, ¿no? Sin mucho público, contra un rival ligero. Ajá. Poco pesado desde el punto de vista histórico, qué sé yo. Y le fue bien, esta mancuerna entre Rojas y Feroz abriendo por los costados fue bastante eficaz. Luego sería Carlos Feroz justamente quien haga el segundo gol. No. Ah, no, fue Carlos Garcés. Ajá. A pase de Feroz, justamente un pase al callejón, lo dejó solito a Garcés en el segundo tiempo y ponía el 2-0 para Liga, que era dueño absoluto de ese partido. Luego vendría el cabezazo de Eduardo Morante, quien se estrena con la camiseta alba, anotando, y tras tiro de esquina ponía un 3-0 bastante, no sé si lapidario, creo que es exagerado ese término, pero contundente, claro. Te había dicho, ¿no? Justo el primer gol es producto de un disparo de Madrid, por ejemplo. Otro de los elementos que vino contratado y que no ha tenido gran desempeño. Pero como ves, no sé si... Como que Baus está tratando ya de hacer justo esa renovación ante ya la inminencia de que no es tan probable ganar esta etapa. Y por ejemplo, ya Madrid se lo trata de dar más oportunidad. Jugó Eduardo Morante, jugó Feroz, Carlos Garcés vuelve a marcar, ya lleva su tercer gol, ya. Que es algo, a ver si se destapa. Ahora sí te explico cómo jugó Liga. Pues en Liga jugó con Domínguez en el arco, Madrid por derecha, Canuto y Morante los centrales, Corozo por izquierda, Hidalgo como 5, se podría decir, Saitama también haciendo esa labor mixta entre 5 y 8, aunque ambos jugadores pues hacen esa labor, son conocidos por eso, mixtos. Sí que eran unos volantes de corte bastante dinámicos, con oficio para tanto para quitar como para generar fútbol. Dos aleros, Feroz y Rojas por izquierda, Feroz por derecha, Viti media punta y Carlos Garcés punto a punta. Una alineación que a mí me parece bastante interesante. De pronto no tendría tanto lugar por ahí Morante, ya que el puesto ahí sería del Beto Araujo una vez que vuelva al once titular. O quién sabe, ¿no? Ya que Araujo, pues son sus... Ya no rinde lo que rendía antes, podría también bien Morata estar ahí. Pero es una alineación que a mí me parece muy interesante, muy simpática. Mucho, claro, mucho más dinámica, como dices, se recurre... Antes como que le estaba faltando esos jugadores de muchísima velocidad, entonces ya que Liga no tiene esos hombres por la banda en esa línea de tres, de esos volantes laterales de llegada, de ida y vuelta, y supongo que ante la parsimonia que mostraba el equipo, la idea de Bauza fue cambiar hacia un esquema un poco más ofensivo en los papeles. ¿Por qué? Porque pone más hombres que puedan tener llegada, o sea, ya te ataca con dos declarados, te pone dos volantes más, entonces lo que trata es de llegar con cinco, mínimo con cuatro jugadores, y se vuelve más peligroso el equipo. Y bueno, marcó tres tantos también, hay que decir, la altura le pesa al Quevedo, es un equipo al que al fin y al cabo, a fin de cuentas, no le va bien en la capital, no es un buen visitante acá en Quito. A veces como que puede aguantar por minutos, pero de repente se descalabra, le pasó con el Quito, le pasa con Liga, amago de buena defensa, pero como que le falta saber administrar mejor los minutos y los ritmos del partido. Luego se dio otro juego interesantísimo, uno de los más importantes, tal vez el juego de la fecha pueda llamárselo, creo que sí. Este juego entre Barcelona y Deportivo Quito, esto ya en horario nocturno. El feriado, sin duda que mermó las asistencias en las canchas, en el Monumental se vio por ahí unas 17.000, si acaso 20.000 personas, no más de eso. Parece esta vez muy poquito. Es muy poco, me parece que es muy poco para el espectáculo, o sea, para un Barcelona Deportivo Quito siempre se puede esperar más gente, y sobre todo, tomando en cuenta Barcelona de alzada, y lógicamente el Quito, que es el escolta, se podía esperar... Yo creo que fácil unas 35.000, 40.000 personas para el tipo de juego que era. Si se llegó a las 20, te digo, por ahí, o sea, por ahí se promedió, ¿no? No creo que más de eso. Y bueno, la victoria de Barcelona. Este juego estaba en duda de que se dé, Edison, siquiera. Sí. Te quería contar, bueno, una vez que estaba 3-0 arriba, ya con el partido asegurado, el descuento, perdón. En Liga fue pues de entrada de Urrutia. Claro. Y el descuento del Quevedo, no habíamos dicho, de Jorge Aladines. Un golazo. Sí. Golazo, una bonita anotación, remate fuerte entrando en el área, en el borde del área más bien. Y Aladines que le está dando cierto rédito al Quevedo. Ahora sí, con Barcelona Quito, el Deportivo Quito, bueno, justamente en la semana habían amenazado que no iban a entrenar más, no se iban a presentar en Guayaquil. El tema de los sueldos se pudo un poco arreglar, encontraron gente pues que pueda ayudar a la causa y darles el pequeño... Un pequeño gran ayuda, como de $300,000 que se necesitaba, Edison. Para pagar esos sueldos que no sí. Había por dónde, para que el cuadro se pueda viajar a Guayaquil, y llegó con las justas, llegó faltando... qué sé yo, 45 minutos para que arranque el partido. Ya empezaba pues los reporteros en cancha, no llega el Quito. ¿Qué pasa que no llega el Quito? Y ya empezando a elucubrar cualquier cantidad de cosas, ¿no? Ya hasta que apareció pues la delegación del cuadro azulgrana y manos a la obra. Claro, entraron a la cancha cambiándose todavía más o menos y se notó que el Quito no estaba bien. Barcelona, aparte, lo superó, me parece. No sé si solo por fútbol. Es que a veces cuando pasa esto uno dice, no, es que el otro equipo también estaba desmotivado y todo. Pero yo diría más bien que el fútbol de Barcelona está en un nivel ascendente, está jugando cada vez más entendido, más acorde a lo que quiere su DT. Y le gana bien al Quito. Un partido apretado, eso sí. Acorde a lo que te digo, a lo que era este espectáculo. Y la alineación del Quito, Edison, no sé si la repasamos. Si bueno, la de Barcelona. Yo creo que ya para el análisis táctico de este partido de la fecha lo hacemos después de la pausa musical. Yo lo que puedo aportar antes de la misma es que este partido fue bravísimo. El Deportivo Quito, yo creo que no lució desmotivado, desganado, con problemático. Acordémonos también que buena parte del partido la jugó como un hombre menos y casi que fue hasta heroico lo que hizo el Deportivo Quito. Un Barcelona que si bien en alzada está encontrando un once ideal por ahí y que está amenazando con una segunda etapa de temer pues para el resto de sus rivales. Vamos con la pausa musical, al volver alineaciones, disposiciones tácticas y el resto de la fecha. Y el resto de la fecha. Vamos a ir con los calzones rotos, no te calles. ¿Qué pasó? Con la banda, los calzones rotos. Y ya volvemos. Futebol e associado. Regresamos de Fútbol y Asociados, gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre de orden, siempre Metal World. Y como no, estamos aquí además gracias a Electro Supplies. Electro Supplies, amigo Ed. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido los puedes solicitar a través de electrosupplies.net, el sitio web de Electro Supplies, donde encuentras los repuestos que no vas a encontrar aquí en el mercado local, así como los accesorios, los gadgets de tus accesorios, más bien dicho, de tus dispositivos y aparatos electrónicos. Ya estamos aquí. ¿Qué? Electrosupplies.net. Oye, ¿y a quién rayos estás diciendo? Se te quedó ahí toda la lengua, hermano. ¿Sí? Nadie. Vamos nomás aquí con música. ¿Qué, viejo? Esto que eres más fácil que la tabla del cero grosera, es esa canción, loco. Hacer fútbol asociados es más fácil que la tabla del cero porque lo hacemos con todo gusto. Eso sí, les agradecemos siempre por hacernos el aguante, por seguir con nosotros. Es momento de repasar lo que les habíamos prometido, las alineaciones de Barcelona y el Quito para este partido, que sí, estuvo peleadísimo, estuvo bravísimo, emocionante. La gente que fue al estadio debe haber salido muy feliz. Es que no siempre los únicos juegos en los que puedes salir contento son esos en los que gana tu equipo aplastantemente, sino esos en los que hay pelea, en los que hay lucha, en los que se trabaja y se busca por un resultado, ¿no? Este es uno de esos, Edison. Personalmente yo prefiero esos que ganas con las justas, es más emocionante y es más satisfactorio. Y Los peleas hasta el final. Esos, claro que pasas los 90 minutos sufriendo, ¿no? Ahí con tres manzanas de Adán, pero la satisfacción es enorme el resto del día, no sé. Es así como has dicho. Vamos con las alineaciones, les contamos las alineaciones de Barcelona y el Quito. A ver, el local, con Máximo Banguera, que fue una vez más, yo creo, espectacular. Le debe mucho el subidón que tiene Barcelona a Banguera. Juan Carlos Paredes, otro de los que ha levantado el nivel. Y esto es mérito de Costas, 100%. Porque sí, es así, Edison. O sea, yo me uno a los que decíamos, Juan Carlos Paredes debe comer banco, debe quedarse unos partidos fuera. Cierto es que por ahí una o dos ocasiones no le alineó Costas, pero de ahí en adelante nunca se le pasó por la mente siquiera borrarlo del once. Le ha dado la confianza, ha insistido con él hasta que finalmente le está dando frutos. En la saga, José Luis Perlaza, Frickson Erazo, que regresaba, estuvo en duda, igual Máximo Banguera. A la final ambos alinearon y jugaron muy bien, por cierto, y Giovanni Nazareno, que se está manteniendo ya en un nivel constante. Más adelante, Carlos Grueso, Luis Caicedo, recordemos que no estaba Matías Oyola, Pedro Velasco, Damián Díaz, Michael Arroyo y Ariel Nahuelpan, el goleador, el killer, el metralla de Barcelona hoy por hoy. Vamos con la del Quito, Eddie. Ya no se vaya encariñando mucho con Nahuelpan porque dicen que se lo llevan a México. Eso es, y cosas por el estilo. Eso es complicado, ¿no? A propósito que tocas el tema Nahuelpan, acabo de leer. Normalmente cuando la fuente es la que te lo dice, es información válida. Y el señor presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona, se me olvida ahorita el apellido del señor, ha mencionado que Nahuelpan, que él ha conversado con Nahuelpan y que es deseo de Nahuelpan quedarse hasta fin de año. Tampoco es que quedarse de por vida en Barcelona, que ama Barcelona o algo así, ¿no? ¿Qué le ha dicho que quiere terminar el año en Barcelona? Bueno, del dicho al hecho suele haber mucho trecho. Pero ha dicho Nahuelpan, me gustaría seguir en Barcelona, me gustaría hacer la Copa Sudamericana. Por ejemplo, yo creo que como currículum sería muy bueno, porque Nahuelpan, ¿en qué torneo internacional sudamericano se lo ha visto jugar o se lo ha visto? Yo sepa, nadie. Ninguno. Entonces, yo supongo que para él sí sería interesante poder brillar o poderse mostrar más en un torneo, ¿no? Y por ahí me parece creíble entonces lo que ha dicho el presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona, que sí, obviamente Liga tiene la posibilidad de hacer lo que le dé la gana con el jugador, pero que hay una cláusula de rescisión, como normalmente hay en todo contrato, que de ser cancelada esta, obviamente el jugador puede ser vendido, pero dependerá cuándo, si en finales de este mes o a finales de año, que es justo cuando termina el contrato con Barcelona. Dependiendo de eso, se dará, más bien eso dependerá, digo, de la voluntad del jugador, porque así dice FIFA, siempre va a pesar la voluntad del jugador. Entonces, si él realmente quiere quedarse hasta fin de año, se va a quedar, y punto. Así es, todo y depende de él. Yo me pregunto, ¿tendrá pues el León de México, que no es precisamente uno de los más poderosos de allá, los cinco y pico millones o más de los derechos deportivos, aparte del tema de la cláusula de rescisión, por más México que sea? Difícil, yo creo. A ver, lo que pasa aquí es que el club que tú dices, Tigre, León, perdón, no, León, León, que cambié, otro felino, otro felino. ¿Qué es Pumas, Tigres, Leones, claro, gatos? Ya sabes cómo es. El guajolote. El guajolote y el hombre y la chiripiolca. Pero bueno, el León le pertenece al grupo económico que maneja Pachuca y otro equipo más que no me acuerdo ahorita. Ya. Entonces, por ahí parte la cosa. O sea, cita, sí hay. Mira, si se lo compra y se lo hace jugar en León y le va bien, ¿a dónde crees que va a ir después? Al Pachuca. Luego dile al Pachuca, una temporada buena, ahí sí lo podrían estar vendiendo a cualquier otra parte del continente. Entonces, plata sí hay. Es más, Pachuca, ¿sabes para qué vino acá a Barcelona la gente de Pachuca? Perdón, ¿para qué vino acá a Barcelona, a Guayaquil, al Estadio Monumental? Para empezar a conversar la posibilidad de que los jugadores más destacados, por ejemplo, de Barcelona, tengan una especie de pasantía en Pachuca. Y ellos así nutrirse de jugadores de acá de Ecuador. O sea, esos proyectos muchas veces se habla, se dicen, que se materialicen es muy complicado. Y de paso vino a ver a 4 jugadores que ya se los habíamos contado, todo el mundo los conoce: Nazareno, Díaz, Nahuel Pan. Y ¿quién me falta? Hierazo. Fueron de los observados, ¿no? Les encantó lo de Nahuel Pan. Ahí está haciendo goles, lógicamente. Hizo el gol en este partido con el Quito. Pero esa es la situación, la que te he explicado. Vamos con la alineación del Quito. Fabián Así Carini, es. Ederson Valencia, Luis Checa, Jorge Guagua, Isaac Mina, los tiempos en esa línea de 3. Y Luis Romero era el otro volante lateral, ¿no? Los 3 del fondo: Checa, Guagua, Isaac Mina. Isaac Mina normalmente no estaba teniendo oportunidad, pero ante la necesidad está ahí. Isaac Mina estaba con problemas de suspensión, si más no me equivoco. Era el regular hasta hace no mucho, y ahí se perdió, tuvo que alternar. Tuvo que improvisar, incluso no le iba tan mal al Quito. Así es. Vamos con la línea media. Ahí lo tuvimos a Edison Vega, Javier Chila. Esta vez no fue Robert Flores y fue no sé si un error o solo se podría decir que únicamente una sorpresa. Alex Colón, Walter Calderón y Federico Nieto. Yo intuyo aquí que Insúa buscó que Chila sea el 5, el perro de presa, y darle un poquito más de libertad en su juego a Edison Vega, que haga lo que normalmente hace Flores. Pero Flores venía disminuido físicamente. Finalmente le sale mal, porque Javier Chila se manda una de las suyas. Ay, no sí hay si... que decir. Quería que sea el perro de presa, pero perra suerte para Insúa, que lo terminan echando a Javier Chila con una jugada totalmente... Pero una jugada totalmente descontextualizada, Edison. ¿De dónde salió esa patada, hermano? O sea, tú entiendes, ni siquiera iniciaba el partido. Estaban acabando de ubicarse en el campo de juego, 17 minutos. ¡Ya! La patada ahí, karateca del pana. Yo no entiendo. ¿Tú lo entiendes, Edison? Yo envidio la elasticidad de Javier Chila, ¿no? Loco, 1.90 mide Nahuel Pan y levanta la pierna más arriba de la estatura. Le puso en la cara. Vamos ahí. Qué jugada para Ninja que se manda el pana, ¿no? Bueno, y Walter Calderón con Federico Nieto, los dos atacantes, ese era el plan del Quito, obviamente que se fue al piso cuando Javier Chila sale expulsado de esta manera tan, yo qué sé. ¡Qué boluna! Disculparán ahí si es que estamos haciendo fútbol y asociados en medio de la calle, ya mismo le vamos a entrevistar a la señora de los motes, a ver qué le parece el juego de Ecuador que se viene, no sé, ¿verdad? Es para darle un poco más de ese toque urbano, ¿no? Hoy día todas las empresas que el toque urbano, que el toque ni sé qué, que ni sé... Todos somos urbanos, ¿no? Ahora a todos sí les gusta la ciudad, ya. Todo es urbano, loco, el campo, la ciudad. Ya están berreando la ciudad y me van a obligar a mudarme a Maguaña, loco, a Yoa. Bueno. Decías, Walter Calderón desapercibido también con una plantilla totalmente disminuida, un nivel mermado en este equipo. ¿Qué podía hacer el pobre mamita Calderón? Federico Nieto, con lo poco que le dieron, metió miedo, pero ahí estuvo Vanguera, Eddie. El tema con mamita también es que como se le altera el esquema táctico a Insúa, pues tuvo que... De 10. Tuvo que sacarlo, tuvo que sobre la marcha mandar a Cuchara, a Caicedo, a que complemente ese bloque defensivo, porque Barcelona se le iba a venir encima. Y el primer tiempo fue Fue pues más o menos así, Barcelona arrinconándole a Deportivo Quito, buscando esa ventaja, aprovechando el hombre más, aunque en el segundo tiempo recién tiene sus frutos de este accionar de Barcelona. Y me queda a mí la sensación que hizo bien, pero el trabajo Rubén Darío Insúa. O sea, tácticamente movió bien las piezas, porque a ver, en el partido iniciaba con, yo creo que la voluntad evidente, manifiesta de Barcelona por conseguir pronto la ventaja, pero el Quito me parece que tomó los recaudos defensivos necesarios y defendía bien, defendía con tres atrás y Barcelona apenas le ponía miedo con uno solo en el área. Creo que eso le estaba, no sé, estaba como que mermando la fuerza de Barcelona. Y el Quito lo controlaba fácil. Equivocaba a Barcelona la manera de llegar porque estaba empezando a tirar mucho centro, pero no centro preciso, sino un poco centro desesperado, como el último recurso más o menos. No había una buena planeación ofensiva y Barcelona moría todos sus intentos en esa línea de tres, que tenía todo controlado aparentemente. Llega esta expulsión al minuto, ¿qué minuto fue eso? 18, no, 17 fue, sí, pronto, y ahí se descompensó el Quito. Pero es muy práctico lo que hace normalmente el Deportivo Quito. Insúa es un técnico que suele fluir en los cambios, en las decisiones, las tomas rápidas, y sobre la marcha intentó corregir, ¿no? Lo mete a Giovanni Caicedo, lo saca Mamita Calderón, y con eso me parece que volvió a tener la solidez atrás que necesitaba este equipo. Dejaba venir a Barcelona, Barcelona se chocaba con un bloque defensivo que por momentos te ponía seis jugadores casi en línea atrás, porque se sumaba a los tres del fondo, Giovanni Caicedo que había entrado, se replegaban los laterales. Entonces Barcelona se chocaba contra una verdadera muralla. Era un partido tácticamente interesante. A pesar de todos estos recaudos defensivos, el Quito de cuando en cuando salía en contragolpe. Hubo dos balones en el primer tiempo claros para el Quito. Los conjuró muy bien Banguera. Mientras para Barcelona lo que hubo fue un remate, recuerdo, de Damián Díaz, alguno de Nahuel Pan. También se animó, hubo un disparo cruzado de Juan Carlos Paredes, que me parece se estrelló en el poste, y se fue equilibrado el juego. Sorprendía un poco que Barcelona, a pesar de tener un hombre más en el campo de juego, no lo podía superar todavía al Quito. O sea, no encontraba la manera de cómo descifrar ese bloque defensivo. Luego viene otro cambio, te decía que tácticamente me gustó, un técnico propuso, el otro hizo un cambio, el otro movió piezas ante la adversidad, y el otro supo responder ante el impedimento que tenía Barcelona para llegar al gol. Y bueno, me refería a Costas, ¿no? Que supo responder, ¿por qué? Porque hace un cambio que para mí es fundamental, es inteligente, es necesario, arriesgado y oportuno. El Quito te estaba atacando apenas con uno y tú estabas defendiendo con una línea de cuatro, o sea, con dos centrales, me parece que era suficiente. Y por el medio ahora solo te estaba entrando Alex Colón. Entonces lo que hace Costas es sacarlo a Gordolucho Caicedo y lo ingresa al Pichón Quintero para la segunda etapa. Este cambio fue fundamental, ¿por qué? Porque empezó a arrastrar más marcas Nahuel Pan, marcas Pichón Quintero, y abrió la defensa del Deportivo Quito. Barcelona empezó a patear de fuera, a tirar centros, me parece que fue mucho más ofensivo, hasta que llegó el gol de Ariel Nahuel Pan, Eddie. Un lindo gol este de Ariel Nahuel Pan, minuto 58, recibe el balón cruzado, venía un pase largo y cambiando de frente, diagonal, y la para con el pecho, después con el cuerpo hace pasar al defensa, con la nalga, lo hace caer como a Doña Treme a Romero, ¿no? Qué fea caída de Romero, loco. Claro, pero usa bien, ¿no? Hace como una jaula para la pelota, sí. Toda la humanidad de Nahuel Pan y lo deja presto para definir y hacer el gol, pues el único del partido, porque bueno, este partido de todas formas fue con todo, y el gol de Barcelona bastante intenso, bastante disputado y muy guerreado. Sí, de ahí el Quito había ingresado a Robert Flores, lo sacó Alex Colón. ¿Y por qué este cambio? Porque buscó, cuando Barcelona se le empezó a volcar, buscó el Quito la manera de contenerlo al equipo amarillo. Me parece que Colón estuvo borrado también ante la necesidad táctica. Era más útil Flores, que es mixto y también crea. Pues te digo que me gustó, tácticamente me parece que respondió bien Insúa. No le terminó saliendo el partido, pero lo controló a Barcelona. Tener un hombre menos en una cancha larga como es la del Monumental, porque se sabe que en las medidas reglamentarias la del Monumental está acogida a la más larga, ¿no? Es una cancha que si te la saben abrir, si te hacen pases profundos, si te ponen vértigo y tú tienes uno menos, estás perdido. Y creo que consciente de eso, Insúa buscó recaudos. Lo sacó a Colón, que no estaba siendo muy útil, y lo metió a Robert Flores para intentar manejar un 0-0 hasta ese momento, pero inmediatamente vino el gol de Barcelona. No fue malo el partido del Quito, fue muy apasionante lo que se vio en este juego entre los chullas y los locales, que eran los barcelonistas, los amarillos. Me gustó el partido, Edison, y creo que la victoria es justa, pero para Barcelona, y eso sí, resalto la capacidad que tuvo Insúa para manejar un partido y dejarlo aunque sea en el 1-0. Pero la posibilidad de que te marquen más goles era clara, creo. Sí, bueno, fue sobre el final, se puso bastante abierto. Bien pudo haber hecho Barcelona en segundo, bien pudo empatar el Quito. Yo creo que no renunció a buscar el partido, pese al hombre menos, pese a los problemas, y fue bastante loable lo que terminó presentando el cuadro azulgrana. Lindo partido realmente, 1-0. De ahí pues ya nos vamos de jueves a sábado, cuando continuó pues la fecha del torneo, fecha 18, sábado 25 de mayo, después de la posesión del presidente y tanta cosa. Pues venía el Nacional versus el Club Sport de Melec, un partido que tenía varias formas de analizarse la previa. Una que, bueno, Melec es el puntero, que venía casi que intratable, que no había respetado localías, visitas, tenía un rendimiento más o menos parejo, pero golpeado por el resultado del clásico del astillero. Tenías unas... Dime. No, que se nota eso de anímicamente y te lo repiten mil veces, entonces ya se vuelve una realidad. Bueno, eso con Emelec. Nacional llegaba con buena racha, ganando, pero todavía con una incertidumbre, pues tras su mal inicio no le das todavía mucho chance al cuadro criollo, pero Nacional termina derrotando 2-1 a Emelec, sobre todo con un gran primer tiempo del cuadro rojo. Hubo unas 10,000 y pico personas. Sí, hubo asistencia para este juego, sí. Poco más de 10,000, sí. Estuvo bastante bueno, un 90% la noroccidental de azul, mucha gente, y tú veías, yo pudiera la cancha, pues gente costeña, pues las claras que eran de la costa y que de todas partes del litoral pues llegan a respaldar al cuadro azul, mientras que la preferencia en un 60% estuvo pues con la parcialidad roja. Sí, un partido que merecía un poco más de esa asistencia, pero que no defraudó tampoco, porque no era para menos. Es así. Bueno, vamos con los goles. Viene marcando seguido Juan José Gobea. Así es, este jugador pues está muy fino frente al arco, lo están haciendo jugar bien. En esta ocasión Nacional venía repitiendo alineaciones, pero se lo sacó apreciado, temas físicos, y también hubo un poquito de polémica por temas de sueldo y demás, porque estuvo mucho reclamando ese tema en redes sociales, pero bueno, también el tema físico. Lo puso a Alejandro Villalba, y este jugador que se lo había visto de lo mejorcito de la época de Manolo, pues respondió también este partido, y fue el clave a la hora de los goles de Nacional. Y JJ Gobea llega a su gol número 9, a propósito. Nahuel Pan había llegado al 10 y era duelo de killers, ¿no? Porque en cambio, bueno, Nieto se quedó apenas, se quedó estacionado con 13. Me había olvidado de decir, ¿no? De estos que marcaron, por cierto. Laurito es el que se incrementó. Llegó a 11, ya. A estas alturas con el tanto que marcó. Bueno, disculpa que entonces, te haya interrumpido. Viene el gol de Nacional. Villalba corre por zurda, que lo tuvo Le ganó pues el duelo a Carlos Enrique Vera, el juvenil de Melec. Se mandó por izquierda y le pone perfecto el pase para que Juan Gobea se encare y defina. Minuto 20, era la primera anotación para el cuadro de Nacional, que hacía mejor las cosas que el, tal vez los primeros 5 minutos le costó. Emelec pues tiene un plantel muy notable y ahí estaba trabajando en el partido hasta que por los costados pudo abrirlo. Fue un buen partido de Pita y Samaniego, ambos se en la labor creativa se supieron complementar. Hizo que Samaniego estaba un poquito disminuido físicamente. Viene el segundo gol de Nacional, nuevamente Villalba por izquierda. Ahora gana un poquito la raya, pasa el centro, Gobea pivotea y le deja servido en el borde del área para Daniel Samaniego, que es, digamos, en la zona de la cancha donde mejor puede pegarle, que es esa media luna, ese borde de área. Normalmente ha sacado remates muy buenos y ha hecho muchos goles con Independiente y ahora con Nacional. Le remata lejos del alcance de Dreher, pegado al poste, 2-0 para el cuadro criollo. Era un gran primer tiempo y por momentos incluso hasta lo bailó Emelec. Sin duda era el quinto gol para Samaniego. A propósito, dos jugadores que no de inicio y como Manolo no eran titulares seguros, Gobea y Samaniego, mucha intermitencia tuvieron. Y ahora digamos que de alguna manera de su mano se ve la levantada del Nacional, porque son los que más goles están marcando y a semana seguida vienen anotando tantos, semana tras semana. Así es, y bueno, viene el Emelec se dio cuenta pues que este partido se le estaba yendo de las manos. Hace algunos cambios pues Gustavo Quintero. Lo saca a Carlos Enrique Vera y lo mete a José Luis Quiñones, de tal manera que John Narváez pasa a cubrir el costado derecho y con Quiñones y Gabriel Achillier se ponía un poquito más de presencia física en ese medio sector. Hace un cambio más arriesgado, lo saca a Polo Huila y lo mete a Pablo Ceballos, pero no le resulta tanto. Pablo Ceballos, o sea, yo estaba con mi papá, ¿no? Y el comentario de él fue: chuta, qué jugador más vago ese, ¿no? O sea, fue una cosa así, no, muy poquito lo de Pablo Ceballos. Estuvo bien Osvaldo Lastra, por ejemplo, en la, el sector de contención, pero Emelec se le fue encima Nacional. Ya mejor ubicados Mondaini y Jiménez, junto a las trepadas constantes de John Narváez. Y por izquierda también por ahí estaba ayudando Oscar Bagui, que tuvo un muy buen partido, un duelo tremendo con Roddy Zambrano. Vinicio Angulo también, que era de los veloces que abría la cancha. Abría la cancha aunque se quemó en el segundo tiempo. Sí, no rindió, fue cambiado por Marcos Caicedo, es más. Se quema, pero bueno, todo este bloque, Fernando Jiménez, una clara intención de buscar el partido, hace que Meleca rincone a Nacional. Y llega el descuento de Marlon de Jesús. John Narváez se manda una carrera, pero por media cancha de unos 50, 60 metros, no sé cómo no le cubrió nadie, pero tranquilamente pudo ponerle preciso el pase profundo para que Marlon de Jesús quede solo frente a Adrián Bone y descuente. Y a partir de ese momento, pues Emelec fue una tromba, de ahí lo mete a Marcos Caicedo, lo que fue aún más difícil para el cuadro de Nacional para poder buscar cerrar el partido. Ahí Sevilla le tocó hacer cambios defensivos, le saca a Daniel Samaniego, que estaba de todas formas con problemas físicos, lo mete a Flavio Caicedo para intentar cubrir ese hueco que estaba en el medio sector. Después lo saca Alejandro Villalba, que fundió máquina, este es un jugador todavía muy jovencito y que parece que no rinde los 90 minutos, y le mete a Miguel Bravo, que también es otro jugador más de corte. El tema era meter cuanto hombre tengas en el medio sector y ensuciarle el partido de Emelec. Y los últimos minutos, si bien Emelec igual estaba insistiendo, ya no era tan preciso, ya no era tan claro, se veía constantemente interrumpido por la gente de Nacional, que termina sacando con apuro estos 3 puntos, pero que son valiosísimos. Sin duda, ganarle al puntero en estos momentos es notable y con eso pues ya arma una mejor campaña, ya está séptimo Nacional y puede pensar en otra cosa, por lo pronto. Y todos los que van detrás del Emelec festejaban, creo yo, esta derrota del cuadro eléctrico. Claro, todos, me llegaban mensajes de hinchas de Liga, de hinchas del Quito, ganarán el Emelec. Gracias, gracias. sentido agradecimiento. Y le costó un poquito al gatito Bone, que por ahí tuvo un choque que le costó una fisura en la clavícula. Por suerte es grado 2. Antes se pensaba en lo peor, y que iba a ser operado y tanta cosa, pero parece que solo con rehabilitación en un mes más o menos estará de vuelta en las canchas. Por suerte también para el Nacional va a haber un receso. A pesar de la derrota, creo que Melec supo hacer los cambios adecuados. Quintero puso toda la voluntad y la gente adecuada para buscar empatar al menos el partido. Yo creo que estuvo a punto de hacerlo, pero no sé, ¿qué le pesa a Emelec? ¿Qué te parece que es lo que le está haciendo falta a Emelec, que está empezando a decaer un poco en su rendimiento, Edison? Hoy no estuvo bueno. Bueno, no hoy, sino ese día no estuvo Pedro Quiñones, que es, creo, Clave para mí, fundamental. clave, Es clave. fundamental. En torno a él juega el bombillo. En el primer tiempo, pues fue largamente superado el medio campo de Melec y todas las líneas. Realmente sí se veía un poquito desamparado por ahí el cuadro eléctrico. ¿Qué te parece que le falta al bombillo? No sé. ¿Le vendrá bien esta para tal vez de Melec, como para sacudirse y retornar? Porque Sí, sí. yo creo que si por ejemplo Melec jugaba este miércoles, le volvía a pasar otro accidente. Pero así te lo apuesto, que empataba o La perdía. Porque estos momentos te van creciendo anímicamente y te pueden aplastar. Es como en cambio Barcelona empezó de repente a inflarse con victorias importantes, el Clásico, Liga, ahora le gana al Quito y tiene triunfos seguidos de local y parece que se pudiera poner imparable el equipo amarillo. Pero en cambio para Emelec la situación era contraria, empezaba a desinflarse, a decaer y a lo mejor esta para le venga bien a Emelec. Me viene magnífico Yo para creo que mí, sí, lo va a salvar. para sacudirse un poco los demonios, no sé, para no estar tan cabezones la gente, su cuerpo pues técnico y su cuerpo de jugadores. Yo creo que le va a venir excelente. Ya se viene Climo también ahí a aportar en el arco, etcétera. Y yo sí, en verdad que le va a venir bien, porque sí, el primer tiempo se le vio un poquito, o bastante más bien dicho, desubicado el cuadro eléctrico. Y veamos lo que sucederá allá en el remate. Después, Independiente le sonó 5 por 1 a Macará en Ambato. Show de Junior Sornosa, que se mandó un poco de golazos en este partido. Muy mal defiende el Macará, definitivamente. Es muy precario su bloque central. Y lo tuvo a mal traer este jugador. Están pues tan hábiles y veloces que por lo menos en nuestro medio se lucen Chiqui Guerrero, Junior Sornosa. Mario Risotto también es un gran elemento. Bueno, él no es tan veloz, pero es más criterioso. Y así, 5 por 1. El hecho es que este equipo del Independiente sigue escoltando en las primeras Maflo. posiciones. Mete miedo. Recordemos que tiene ese partido aplazado con Emelec. Como habíamos dicho antes, puede ser juez de este Independiente, mucho cuidado. Y el Macará, poca resistencia puede poner ante un cuadro que lo supera en plantilla y en nivel anímico futbolístico. Lo de Junior Sornosa es importantísimo, un jugador que tiene que seguir siendo observado para todo lo que es proceso de selección. Claro, te había dicho la semana anterior, ¿no?, que puede ser un precandidato ya para irlo viendo, pero claro, habías dicho con mucho atino que hay que darle chance de que haga una buena temporada completa, más o menos. Sin embargo, yo de lo que veo de Sorlosa es que otro jugador que semana a semana es figura de este equipo. Y se manda un Y ni póker de siquiera, golazo. loco, ni siquiera es goleador. O sea, su posición no es la de ofensivo, pero marca cada que le dan chance, no, no perdona. Aunque bueno, el primer gol fue de penal, Edison, al minuto 29. Así es, Macará de pronto estaba intentando hacer la de local, de buscar el partido, pero viene esta falta pena, la ejecuta Sornosa, se acabó el cuadro ambateño. De ahí gol de Mario Risotto, minuto 34, remate desde el borde del área, un buen gol de este jugador extranjero. Y de ahí, minuto 38, se hace un golazo, pues Sornosa, le llega un balón ahí casi en la raya final y le baña pues a Cristian Mora y hace un gol casi sin ángulo, increíble lo que hace aquí. Después, bueno, en el segundo tiempo descuento Omar Guerra de penal. Y nuevamente Sornosa se manda dos disparos geniales fuera del área, minutos 63 y 74, para poner ese 5-1 y volver a ponerle al Independiente en la pelea por hasta por el primer lugar de esta primera etapa, primer lugar que tiene tantos premios. Saltamos hasta el segundo tiempo para cerrar el juego. Viene el descuento de Macará, Edison. Gol de Omar Guerra al minuto 57, también marca de penal. Y luego vendrían dos anotaciones más de Sornosa, Eddie, al 63-74. Bueno, eso te comentaba, golazo nuevamente. Sí, así fue. ¿Te parece si vamos ahora sí al siguiente partido de la jornada? El último que se jugó en domingo. Este partido lo encararon, sorpresa, la verdad, que con poquísima atención, ¿no? Manta ante Deportivo Cuenca. 2-0. El Cuenca venía una seguidilla, me parece, de tres o cuatro triunfos al hilo. A ver, venía dos triunfos al hilo, tuvo la gran caída con el Quito, pero el tema era que desde que llegó el técnico Frías, le había ido mucho mejor. Venía en franco alzada. Claro, mientras, cierto. Mientras que el Manta. No perdí. Ajá. Mientras que el Manta, en cambio, venía barranco abajo. Por los momentos anímicos dabas como claro favorito al Deportivo Cuenca, sin embargo no fue así. El Manta aprovechó que todavía al Cuenca le cuesta defender, defiende muy mal, y pues se destapó el chico Eduardo Echeverría. Oye, en este partido pudimos ya verlo a través de titular, por ejemplo, a Luis Miguel Escalada. Diablito Lara no volvió a asomar, ni siquiera entró al cambio. No sé, este equipo no estaba andando mal, pero de repente empezó a pasar malas horas. Esta victoria y de visita además le permite respirar, pero ya habíamos dicho la semana anterior, no se los estaba alineando a todos estos que son los estelares, los jugadores costosos. No era titular Escalada, no era titular el Cacho Romera, no era titular Lara, que son justo los más habilidosos, ¿no? Como que algo pasaba por ahí, alguna falta, no sé de qué tipo puede haber causado que estos problemas en el señores grupo, no sean tomadas en cuenta. Pero ahora Eduardo Echeverría es el que sacó la cara. Oye, ¿este valor de dónde lo tienes tú? ¿El rastro de este jugador? Eduardo Echeverría, el joven paraguayo que en liga ni fu ni fa. Y ¿de dónde lo tienes tú el rastro? O sea, antes de eso, ¿dónde jugaba? Equipos paraguayos secundarios, la ¿cierto? Verdad. ¿Cierto? No, sí, nunca sí tuvo. No precisamente en los más poderosos, luqueño, algo por el estilo estuvo, pero vino como la gran promesa a liga, no pasó nada con él, va al Manta y empieza a funcionar. Y también no es tan fácil llegar a liga por el momento que tiene liga, por la presión, sí, pero, y todo, pero, ¿no? Fíjate que, mira lo que pasa con Nahuelpan, lo que empieza a pasar con Echeverría. Yo creo que eso te da las claras que en liga, personalmente creo que hacen demasiada mala sangre. Ya, hubo sí, cacería de brujas, Edison, para un mal momento, simplemente, algo así más o menos. Una cosa es que, bueno, sí, que liga tuvo hace no mucho un rendimiento fantástico a nivel continental de más, pero la cosa, personalmente, yo creo que es tirarle un poquito de buena onda, veamos qué pasa. ¿Qué sucede con estos jugadores? Y ya hacia el final de temporada poder decirles, bueno, muchas gracias, pero darles chance, no yo matarlos a críticas, a pifias de inicio. Desde arranque, hacerle fiero ni bien entran. Y eso, bueno, eso pasa siempre mucho en los clubes que tienen más presión, ¿no? Eso pasaba con Barcelona. No, por pero ejemplo. También pasa con Barcelona. Yo te digo el nombre de un jugador, sí. Olmedo, que ya lo borraron. Es un gran jugador. Te hace un daño salvaje. Edison, dime o no es así, tú eres una persona que sigue bastante el fútbol argentino. Yo también lo pude ver jugar Olmedo en ese equipo del Tomba, de Godoy Cruz. Era un gran jugador, Edison. Buen jugador. Fue seleccionado argentino, cierto es, en un recogido de cocolón, más o menos se podría decir, de fútbol argentino. O sea, porque fue una convocatoria menor la que se hizo en nombres, digamos, pero fue seleccionado argentino. Ya, y se lo ha visto jugar. Ahí sí es más o menos. Sí, claro, sí. Es porque no eres un inepto tampoco. Y en Barcelona la gente no lo quiso y no tiene chances. Y creo que es un elemento caro que a Barcelona le podría venir, pero recontra bien. Y no entiendo realmente, es algo que le pasó a Nahuel Pan en Liga y muchas veces se precipita el comentario y viene mal intencionado, mal direccionado desde los mismos comunicadores sociales, creo, Edison. Sí, o sea, yo como le digo, puede ser mi término muy superficial, pero mala onda, y esa mala onda repercute en el rendimiento. Si quieres hacer que tu equipo, si tú eres periodista, periohincha, tapiñado, pues yo creo que mejor bájale un chance a revoluciones en vez de estar criticando, haciendo. Bueno, fiel. Eduardo Echeverría, aquí el ex Liga, al minuto 42 marca la ventaja a los visitantes. No, se fueron al primer tiempo con el 1-0, regresan de la pausa y al 62 vuelve a marcar Echeverría un doplete. Nunca lo había hecho, obviamente, en su época con Liga. Me parece que aquí está jugando también mucho más adelantado de lo que hacía en el cuadro blanco, Eddie. ¿Te acuerdas que se lo hacía más un volante mixto Echeverría? Echeverría era el lateral zurdo, que tenía que cumplir labores de marca. O sea, un volante. Y aquí está netamente como hombre de avanzada, ya que el marcador de punta es Ricardo López en el Manta. Y bueno, aprovechó los espacios que te da el Cuenca, lo mal que marca el Cuenca, que estuvo en una mala tarde Andrés Ríos, Damián Manso con mala puntería, porque ciertamente quien más disparó al arco fue el cuadro local, el cuadro del Cuenca, y el Manta sorprendió con esta victoria. Así es, fue el segundo tanto al minuto 62 de Echeverría, te había dicho. 2-0, victoria clara que le viene recontra que bien al Manta. Y obviamente los que sufrieron con esta victoria fueron Liga de Loja, Macaray, Quevedo, ¿no? Y el mismo Cuenca, porque al Cuenca lo rebasó, gracias a esta victoria, el Manta lo rebasa en la tabla de ubicaciones. Fue una derrota que es dura para el Cuenca. Patea bueno, el tablero en cuanto al tema del descenso. Así es, vamos con una nueva pausa musical, nos hemos extendido bastante en este bloque. Vamos a ir con Doctor Crápula y El Pibe de Mi Barrio, una canción que en Ecuador usted la oyó primero en Fútbol y Asociados, cortesía de Ed. Eso no es así. Así dicen, bueno. Vamos pues con El Pibe. Y ya regresamos. Soy el Questo è il vostro programma Calcio e Associati. Regresamos en Fútbol y Asociados gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Y como no estamos aquí gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies, Eddie. Repuestos de electrónica y automotrices. Bajo pedido a través de electrosupplies.net, el sitio web de Electro Supplies. ¿Estamos escuchando música del Bayern, acaso? No, es del Borussia. Ah, es del Borussia. Del Dortmund. Bueno, habíamos escuchado Doctor Crápula con el pibe de mi barrio, música de Colombia. Y pues no sé si escuchaste que ahí estaba una de las narraciones más famosas del fútbol colombiano, tal vez la más importante, la más histórica del fútbol de Colombia. Esa, ¡Colombia, Dios mío! Y gol, ese es el gol de Freddy Rincón, que le hace a Alemania en el Mundial de Italia 90, minuto 92, para empatarle a la selección que posteriormente sería campeona del mundo. Así es. Es el gol más berraco de la historia de Colombia. Pues. Bueno, Eddie. ¿Y Champions? ¿Vamos con la Champions, pues, mi hermano? Eddie. Ya Eddie. Estaba esperando que pongas el himno o algo por el estilo, pero bueno. Una maravillosa sepa final pudimos ver. Ahora sí, póngase a tono, mi amigo, ya. Taxe la gorra. Es buenísimo todo lo que es la Champions. En torno a este torneo se da un fenómeno publicitario. O sea, es que hasta las publicidades son buenísimas en la Champions League, loco. Los principales auspiciantes, la deliciosa bebida cervecera que la auspicia este torneo, hace unas publicidades muy chéveres, toda la ceremonia de clausura previa a la final, muy buena, todo controlado, al menos donde hay más posibilidad, porque bueno, también hubo relajos, ¿no? Afuera del estadio de Wembley hubo enfrentamientos entre la gente del Borussia y del Bayern, un poquito de relajo, ¿no? No es tampoco que dicen, no, es que ya todo es perfecto, ya no pasa nada, solo es acá que somos unos animales, que no somos civilizados, que ni sé qué, allá todo es color rosa. No, también hay problemas y hubo relajos, hubo videos del lanzamiento de objetos y del choque que hubo previo al encuentro. Bueno, ahí el tema es la organización. En Inglaterra y en Europa son capaces de pues que nada altere lo que es exclusivamente el espectáculo y sobre todo lo que sale en televisión. Ahí todo es inmaculado y de ahí, de cancha para afuera, pues mátense. Y también la gente creo que es muy consciente de eso. Saben que si van al mínimo chiste que se manden dentro de la cancha, no entran más en los días que les queda de existencia. Así que si se quieren meter puñetas, pues se meten afuera y punto. Ni que fueran angelitos estos panes. Ale. Ahí está, el del la música Borussia. Del Borussia Dortmund. Yo me puse un poquito nostálgico porque ya no pudimos ver más este lindo equipo. Para mí el que más me impactó, me emocionó, me sorprendió en esta temporada europea 2012-2013, como fue el Borussia Dortmund. El que jugaba más bonito, de eso no hay duda. O sea, es bueno el fútbol del Bayern y ya era hora que sea campeón el Bayern, por cierto. Es bueno, contundente y el mejor y justo campeón. Tenían una mejor plantilla, más experimentados. Venían de perder dos finales en menos de 3 años. Era como que ya la tercera, la vencida, era como ya sabemos lo que tenemos que hacer más o menos para ganar. Robben dijo, no, ahora sí, por fin voy a poner lo que hay que poner. Y bueno. El tema es que la última vez que vi en todo su esplendor este Borussia Dortmund fue el partido en Dortmund contra el Real Madrid. Sí. Lastimosamente Mario Götze no pudo recuperarse de su lesión y lo vio desde la grada con un look ahí, Rakimi Kenway, ¿qué rayos habrá hecho ahí? Se nota que es Chamel. Y bueno, sí, fin a este equipo que lo van a desprezar, lo van a deshuesar y ya no lo veremos, va a ser difícil, aunque según la gente especialista, los que están allá, dicen que vendrán pues 10 Mario Götze más y que sigue para largo el Borussia y su cantera. Ojalá así sea, fue el fútbol más bonito que hemos visto en esta temporada. Cambio el Bayern, pues es un cuadro poderosísimo, pues que en todas sus líneas es muy sólido, muy compacto. Vamos a repasar la alineación del Bayern, que una vez más hizo tapar a Manuel Neuer en el arco. No, ni modo, ¿en dónde más va a tapar? Lateral derecho y capitán Philipp Lahm. Por el costado izquierdo iba el jugador Alaba, el austríaco, filipino, nigeriano, marciano y demás. Los zagueros centrales eran Dante y el jugador Boateng, Jerome. Imagínate ante la necesidad de esa saga central del Bayern. No inició así la temporada. El pues Bayern era otra, ¿no? Claro, no iba ahí Boateng, por ejemplo. Bueno, sí se lo movió de la lateral, pero por ejemplo, Fabian Van Buyten, por ejemplo, él era titular en esa saga, el belga. Terminó comiendo banco. Y sin embargo, no se resintió, por ejemplo, ese equipo. Esa es tal vez una diferencia, ¿no? Que tiene una cantidad de jugadores este equipo que puede suplir tranquilamente. Por ejemplo, Diego Contento tuvo varias oportunidades de jugar en la saga, en esta misma Champions. Y por ejemplo, Batstuber no estuvo en esta alineación. Recordemos que él jugó como saga central en los partidos contra el Barcelona, me parece, Edison. Para hablar un poquito de cómo, en cambio, este Bayern tuvo algunas bajas, pero las suplió y no se sintieron tanto. A la larga, bueno, Dante se mandó una linda embarrada, pero no sé, le avanzó a este equipo con lo que tiene, con la plantilla numerosa y basta para encarar una final a pesar de que le faltaban jugadores. En la media, Edison. El Tigrillo Schweinsteiger con Javi Martínez era la primera línea de volantes, para poner mucha fuerza, mucha enjundia, pero también mucho fútbol para salir un poquito. La segunda línea de volantes, la de los media puntas, pues por derecha venía Arjen Robben, por el centro estaba Thomas Müller, y por izquierda Frank Ribery. Una bestialidad, lo que puso siempre y que era la característica tan contundente pues de este Bayern. Y el hombre en punta era el croata Mandzukic. Imagínate, no lo tenía Super Mario Gómez, que había sido normalmente el titular, y se dan el gusto de ponerlo a Mandzukic tranquilamente nomás. Tenían en la banca además a Pizarro, ni siquiera se les ocurrió ponerlo. Estaba Shaqiri, Timoshuk. Lo tenían, otro de los que en esta Champions tuvo mucho fútbol, que fue Toni Kroos. ¿Qué jugador es Toni Kroos, Edison? Y estaba en la banca nomás, por ahí. Ni asomó por ahí. Ni siquiera asomó. En otros partidos, por ejemplo, jugó Timoshuk en vez de Javi Martínez. Pero no se notó la diferencia. O sea, ese es el por qué este equipo consiguió ahora sí ser tan tan superior en esta Champions. Y bueno, mientras tanto, el Borussia Dortmund alineó pues con Feindenfeller en el arco, en línea de 4 igual, con el jugador Piszczek por derecha, con Schmelzer por izquierda, los zagueros centrales Subotić y Hummels, la primera línea de volantes con Bender y Gundogan, los mediapuntas por derecha corría Blazikowski, el polaco, por el centro venía Grosskreutz y por izquierda Marco Reus, para quedar como único en punta Robert Lewandowski, el otro polaco. En el Borussia, el jugador que sorprendió que no salió y había sido de los normalmente titulares fue Sebastian Kehl. Así es, poco a poco se fue quedando. Y lo ves más a Bender y a Gundogan en esas labores. Y es bastante interesante lo que hace Gundogan, un jugador de, digamos, lo que también le hacía falta un poquito al Borussia, un poco así más braveza, porque de ahí para adelante todo es más juego bonito, más toquecito. Y bueno, eso sí agradaba mucho a la vista. En este equipo el gran ausente sí que pesó, en cambio, Edison. Mario Götze es un jugador que muy, pues es diferente, el que ponía ahí la cuota de genialidad, pero de todas formas se las arregló el Borussia Dortmund para en los primeros 20 a 30 minutos sorprenderle al Bayern y elaborarle un poco de jugadas de peligro que le dejaron, pues, como claro. Que, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Lo que pasa es que el hemos visto que este Dortmund te cede mucho el balón. Y lo que hace básicamente es presionarte mucho. Cuando te presiona, te quita pronto la pelota y de inmediato te contragolpea con el fino toque y la velocidad que tiene. Normalmente te liquida. Pero aquí Lewandowski, a pesar de los esfuerzos que hacía Neuer, le sacó unas dos impresionantes de primeros minutos. Diría que Hinks se da cuenta de apela a su experiencia, a su conocimiento, hace la fácil, la lógica. Si te está presionando tanto el Dortmund en la salida, si te está desgastando a tus jugadores, y obviamente ellos también se están desgastando físicamente, lo que tienes que hacer es balón largo, toque rápido y balón largo. Y empezó el Múnich a lanzar pases cruzados, buscando las espaldas de los laterales. Y más o menos diría yo que a minuto 25, 30 del primer tiempo ya había pasado el dominio de primeros minutos que tenía el Dortmund, Edison, gracias a una buena lectura táctica, porque lo estaban poniendo contra la cuerda. Y de ahí tuvo unas dos primeras oportunidades luego de retomar el control del partido el Bayern en pies de Arjen Robben, que no supo definir. Weidenfeller fue figura, era capitán en este partido y fue el sostén de el Dortmund en esos momentos de apremio. Estaban increíbles, ¿no? Sí, espectacular. Neuer también estuvo muy bien. Hay una de Neuer que le saca a Lewandowski con el pie. Normalmente tú ves que los porteros salen a achicar y los mejores porteros, cuando te achican, estiran el pie y los dos brazos y te hacen el Cristo ahí, ¿no? Hay otros que solo van con los brazos, pero los que son mejores primero te juegan con la rodilla para te cierran el un poste, con los brazos te cierran la parte aérea, con la cara te cierran el sombrerito y con la otra pierna estirada te acaban de cerrar el otro poste. O sea, esos porteros que saben salir salen así como Neuer, y hay una que le saca con el taquito ahí sin querer a Lewandowski. Es que qué grandes porteros, era difícil marcar porque ambos tuvieron salvadas espectaculares en el primer tiempo, que para mí fue muy parejo. Edison, el empate sabía totalmente justo. Sí, pues se van con 0-0 al descanso, grandes actuaciones de los porteros. Sobre el final el Bayern por ahí acordándose de que era ante los ojos de todos el favorito. Viene segundo tiempo y el gol de Mandzukic al minuto 15. Yo diría que libreto repetido. El Borussia le cede el balón al Bayern, pero el Bayern ya sabía cómo hacerle daño. Ese es lo que no me dio la gente del Dortmund. quería volver a hacer lo mismo que en la primera etapa, donde estuvo a punto de ponerse en ventaja primero, pero no contaban con la astucia del equipo rojo, que simplemente ya sabía lo que tenía que hacer: manejar el balón, rotarlo de lado a lado rápido, seguirlos cansando más bien, y haciendo pelota larga. Además que, por ejemplo, el Bayern, poner a correr por las bandas a Ribéry, a Arjen Robben con pases profundos, le viene muy bien. Y eso es lo que empezó a hacer el Bayern, así de simple. Lógicamente sus individualidades empezaron a sobreponerse sobre los hombres de amarillo, y los superaron. Hay que decir que fueron superados por Frank Ribéry, un jugador que, a pesar de no haber marcado, me parece que es el motor de la victoria de este equipo del Múnich. El primer gol, habías dicho, de Mandzukic, el croata, ¿no? Sí, al minuto 60 fue, de cabeza. Así es, ganando uno, por fin uno de los centros de ahí que lo, no me, ¿quién fue el del centro? Déjame acordar. Bueno, ¿quién se? El tema es que parecía venírsele la noche al Borussia, hasta que hay la falta de Dante, la mano más bien dicho de Dante en el área. Me parece que se entró Thomas Müller. Bueno, en fin, pero viene el gol. Y de ahí viene la falta clarísima de Dante, eso más penal no podía ser. Luego, cuando levantaban la copa, como que le daban un abrazo de tranquilo, pelado, así mismo pasa. Este que es un brasileño. De esos jugadores brasileños que a veces uno no les tiene mucho rastro y de repente ya aparecen en un equipo grande. El Bayern nomás, toma. Campeón de la Champions nomás. Ele. Jugador de 27 años, ¿no es tú? No, él no tiene 27, perdón. Más o menos, acertamos. Tiene, no, 29 tiene. Ah, sí, ¿eh? Estuvo jugando en el Borussia Mönchengladbach. Y no es que uno los tenga tanto ran. Yo no lo ubicaba Dante, para serte sincero. Y se lo llevó pues del Bayern, y ahí está, pues. Y bueno, ve, después entonces el pena lo cobra Gundogan con mucha frialdad, sí. Con mucho temple, en un momento clave. La manda esquinadito, uno por uno. El partido de aquí se pone salvaje, ida y vuelta. Sabor, realmente. Y vienen, si había sido bueno lo de los porteros en el primer tiempo, ahora se pone más espectacular, porque hay una salvada que Mandzukic lo deja regado en el piso a Weidenfeller, y esa que salva a Subotic. Ah, es fantástico. Brutal, es una jugada, pero increíble, hermano. Sí, esa hizo poner a todo el mundo de pie vía Twitter. Claro, y ahí decías, chusa, Robin, no mismo, porque justo ya la patea, y Subotic, en una actitud heroica, saca con todo ese balón y le salvaba al Borussia Dortmund. Que bueno, poquito ya terminó aguantando sobre el final del partido, hasta que llega el gol de Robin, minuto 89, y la redención para este jugador, el cual ha sido tan criticado porque en las finales no ha rendido, no le ha ido bien, pues sin duda es un grandísimo elemento. Se pone las pilas, y es ciertamente la defensa del Dortmund es un poquito menor a la del Bayern, y de hecho era la más suave cuando veías los cuadros semifinalistas junto al Real Madrid y al Barça. Se duerme, Robben roba la bola. Va en pininos, en punta de pies, ¿no? Como balletista, lo amaga, lo baila Weidenfeller, amaga a rematar, se termina llevando la pelota, es espectacular la definición. Y el cruce para la definición, fantástico. Y in your face. Toda la gloria para este holandés, ya que realmente rompió a llorar por tantas críticas, tanta mala suerte que había tenido. Y le da gloriosamente la copa pues al Bayern. Sí, es un equipo joven, pues, el del Borussia. Subotic, 24 años. Gundogan, 22. Lewandowski, 24. Götze, 20. Reus, 23. Hummels, 24. Blazikowski, 27. Bueno, el más entradito en años. Qué bestia, ¿no? Jovencitos realmente. Llegando a la final, un gran rival. Vimos un lindo espectáculo. Sí. Futbolístico, Hemos visto lo que es el fútbol moderno, el 4-2-3-1, un poquito a eso juega Alemania, pondránse pilas este miércoles. Y no es por nada, pero a eso jugaba Holanda, pues, en el Mundial. A eso jugó España, a eso juegan en Europa. Y pero Holanda, ¿cómo? Para mí fue el pionero con volver a hacer este esquema. Recuerda, con Van Persie, con Cuyt y con Huntelaar por el centro. Más atrás con Van Bommel y con el asesino, el killer, ¿cómo se llamaba? El sobrino de Chuck Norris. Claro, el pana de Jong. De Jong. Así jugaba esa Holanda. Luego Schneider fue reemplazado por izquierda. Schneider, así. Y bueno, se fue rotando, ¿no? Bueno, esto es una lección de fútbol moderno, fútbol veloz, fútbol contundente. El mejor del mundo. Y Alemania en estos momentos tiene el mejor fútbol del mundo. Sí. Sí, mira, aquí se dijo hace un par de meses, humildemente. Sí, es así, sí es así. El Bayern había perdido las finales del 2009, había perdido la del 2011, la del 2009 ante el Internacional, la del año anterior ante el Chelsea. Finalmente ahora se come a su coterráneo, al Dortmund, y llega a su quinto título junto a Liverpool. Lo empata Liverpool. Obviamente en las estadísticas tiene mayor ponderación el Bayern, porque tiene 5 ganados y 5 perdidos. Tiene tantas ganadas como perdidas el Bayern, mientras el Liverpool tiene 5 ganadas y apenas 2 perdidas, 2 finales. Los máximos ganadores, el Madrid con 9, 3 subcampeonatos, el Milan con 7, 4 subcampeonatos. El tercero ahora es el Bayern, te había dicho, con 5 y 5. El segundo Liverpool con 5 y 2. Perdón, el cuarto Liverpool. Y el quinto sería el Barcelona de España con 4 ganados, 3 títulos perdidos. Otro que tiene 4 es el Ajax, ¿no? De Ámsterdam. Eso, Edison. Equipos legendarios. Y bueno, el goleador fue Cristiano Ronaldo de esta división, para que vea de todas maneras. En fin, bueno, eso con el fútbol europeo. Toda la atención hubo en esta el domingo ya de noche con la final del fútbol mexicano. Pues en México dicen que esta fue la final más chida, que más dramática que ha habido en la historia. Y la más esperada, güey, que gane el América. El clásico, no, la gente del Cruz Azul estaba para suicidarse. El América nomás tenía unos 8 a 10 años sin quedar campeón. El Cruz Azul ya va 16. No. Dilas ahí. Yo creía que eran ya como 12 también el América. No, menos era. Pero igual era una sequía importante. De ya era, ya, ya estaban ahí como que qué fue. Porque América es un de los dos más grandes de México. Y que no quede campeón en 4 años, ya te quedan viendo feo. Peor, claro, sí. Y bueno, ahí estaba ese técnico que me cae pésimo a mí. ¿Cómo es? De Herrera. Herrera. Un figurete, el pana. Celebrando. Pero la gloria es del Chucho. Bueno, jugador realmente determinante en todo lo que ha sido la campaña del América. Y bueno, no anotó y se comió una. A lo Chucho, loco, o sea, de esas de cuando va a encarar, yo mejor no me emociono, porque el Chucho hace de otro tipo de goles, ¿no? Pero la cosa es que una vez que Benítez se sacudió un poco una celosísima marca que tuvo en el primer tiempo en el Cruz Azul, pudo generar más fútbol, le hicieron como más de 20 faltas, y ya con un Benítez más encarador, que tenía más la bola, que la peleaba más, que distribuía más, el América pudo empezar a hacer un segundo tiempo más acorde a las expectativas, porque el primer tiempo era patético, no llegaban al área y cada contragolpe del Cruz Azul era mortífero, y así se ponen en ventaja con gol de Teo Gutiérrez, una contra, en el segundo tiempo igual, contras del Cruz Azul, hasta que empieza a aparecer Chucho, se junta con Jiménez, con todos los atacantes del América, y salieron a presionar, y bueno, de ahí lo fantástico, ¿no? Sobre el final viene el empate y luego la victoria al minuto 90.000 con gol de arquero. Fantástico, ¿no? Impresionante estuvo. Sí, impresionante. Y los penales también estuvieron, digo yo, muy, como son los penales, emocionantes. Dramáticos. tú puedes no haber visto el partido, que ves los penales y te vas a tomar. Si es una definición por penales, la puedes ver. Puedes ver eso de un partido y ya te gustó. Yo si agarro un rosario y el rato de penal, chucho, que no la Yo sí le tuve fe, no, sí le tuve fe y, si no, es más, estábamos con ahí unos familiares, ahí justo en había visitado unos familiares, estábamos viendo, todos estábamos seguros que la marcaba el chucho, nadie la dudó, nadie salió con la mala fe. Pero muy bien ejecutado fue el penal, lo engañó totalmente al portero y bueno, 4-2. Y el gran héroe de este partido es el arquero del América, no sin duda, Moisés Muñoz. Pongámonos pilas con él. Igual hace gol Felipe. El mismo Chucho le va a dar vacuna. Cuando en el mundial, ojalá. Eso, fútbol mexicano. Y estabas poniendo Café Tacuba, güey. No sé. ¿Hincha de qué equipo es? Pues dudo mucho que le guste. Café Tacuba. No tiene cara de que le guste el fútbol, viejo. Güey, le gusta a todos, no sé, pues. Bueno, en fin. Eso, en la NBA ya tenemos finalista San Antonio, que le barrió 4-0 a los Memphis Grizzlies, que a su vez le habían ganado a Oklahoma, que se aprovecharon que la disminución de Oklahoma. San Antonio le había ganado 4-2 a Golden State, mientras que la llave está más pareja, la del Este, con Miami 2-1 sobre Indiana, que sorprendió dejándole en camino a New York. Y uno podría decir que con Nueva York y Oklahoma fuera, todo el camino está allanado para Miami y que vuelva a alzarse con el título del NBA. Veamos qué tal contra el San Antonio, el experimentadísimo San Antonio de Manu Ginóbili y de Tim Duncan, frente a las grandes estrellas espectaculares, frente a LeBron, frente a Dwayne Wade, etcétera, etcétera. ¿Qué más nos cuentas, Eddie, ya en el cierre de este programa? GP de Mónaco ganó Nico Rosberg. De cabo a rabo. Normalmente en Mónaco, cuando ganas la pole, ganas la carrera. Así claro. Que no era muy de sorprenderse. El dato curioso es que 30 años antes ganó su padre el Gran Premio de Mónaco, el señor Keke Rosberg, leyenda de la Fórmula 1 y campeón por allá por los años 80. Así que, no, bonito, ¿no? Para recordar eso. Eso. Internacional, sabes que nos estamos olvidando de Serie B. Vamos rapidísimo a repasar los resultados. El Mushugruna le ganó 2-0 al técnico y sigue largo como sólido puntero. El Imbabura le sorprendió al River y le ganó a domicilio 2-1. Grecia derrotó 2-0 a Municipal de Cañar. En domingo, Azogues fue sorprendido por la UTC, perdiendo 2-0 en Cañar, en Azogues. Aucas le ganó muy fácil y sencillo 3-1 al Espoli y lo remató en el primer tiempo el cuadro oriental, 2-1 Olmedo Ferroviario. Y después de romper el cielo juntos, esa forma tan tuya de hacer el amor y estallar. Yo creo que sí. Vamos, y esperamos que les haya gustado mucho este podcast. En el siguiente hablaremos de Copa, del partido entre Ecuador y Alemania. Les daremos ahora sí la tabla, o las tablas. Las tablas de eliminatorias y también las del campeonato, cuando regresemos al campeonato. Y eso sí, la previa de eliminatorias la van a vivir acá también por Fútbol y Asociados. Nos manifestaremos al respecto. Eso fue todo por el día de hoy. Gracias. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Che, esto es Fútbol Asociado. Hola, ¿qué tal?